¿Cómo estás, querido amigo? Bienvenido al programa Código Abierto. Estamos seguros que ya estabas esperando por una semana un tema más acerca de toda esta temporada que estamos avanzando y hablando de cómo compartir el amor de Jesús con las personas, con tus amigos, con tu familia. Estamos viendo diferentes ideas, estrategias, y en este programa estaremos hablando acerca de cómo era el método de Jesús, cómo Jesús ministraba a las personas. Así que, amigo que nos escuchas y que nos estás viendo desde Paraguay, ¿cómo estás, amigo paraguayo? ¿Todo bien? ¿Cómo están nuestros amigos peruanos? Comenten allí todos los peruanos en los comentarios. ¿Cómo están los amigos uruguayos, los argentinos? Vamos a comentar allí desde qué ciudad nos están siguiendo. Es bueno poder saber que diferentes amigos de Sudamérica y el mundo están siempre pendientes de este programa Código Abierto, que hablamos acerca de la palabra de Dios, pero también la aplicamos a través de acciones. Tenemos invitados especiales en este programa y quiero dar la bienvenida a Narita Piñeiro. Narita, ¿cómo estás? Bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar aquí, poder compartir este momento especial y compartir este tema tan bonito que vamos a estudiar, que estamos estudiando esta semana. Así es, Narita, y qué bueno tenerte una vez más en nuestro programa. También está con nosotros Brian. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo bien? Muy buenas, pastor. La verdad es que estoy muy feliz de poder estar nuevamente en su programa. Esta ya sería la segunda vez y estoy muy contento y agradecido y bendecido de Dios, ¿no? Para poder compartir esta lección con usted. Brian, ¿te gustaría mandar un saludo ahí a alguien a través de la cámara? Ahora mismo te están mirando. Me gustaría mandar un saludo a mis familiares, a mis amigos que tal vez me están viendo, y quiero decirle que Dios lo bendiga y que siempre Él está ahí para cada uno de ustedes. Muy bien. Y también tenemos con nosotros ya un amigo de la casa, el pastor Elías. Pastor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en nuestro programa. ¿Cómo están? Yo muy agradecido, porque como lo dijo Rolly, ya me siento de la casa y presto para poder colaborar en el estudio de la palabra de Dios. Y nos encanta, pastor, cómo es que nos cuentas tus experiencias, ¿no? Todo ese contacto que has tenido con diferentes generaciones, ¿no? Jóvenes, tu misma familia, y hacer que toda esta lección se torne más relevante, porque eso es lo que queremos, ¿no? Que cada tema que nosotros estamos hablando sea relevante para las personas que nos están viendo. Ahora, una pregunta que siempre hacemos dentro de nuestro programa es aquella actividades que diferencian a los jóvenes adventistas. Y antes de iniciar, Narita, nos estabas contando una linda experiencia que tú viviste en un país extranjero. Así es, la Iglesia Adventista tiene varios proyectos para hacer voluntariado. Está el Golportage, está Misión Caleb, ya vamos a estar hablando un poco de eso, ¿no? Pero también está el Servicio Voluntario Adventista. Es una red de voluntariado a nivel mundial. Interesante. Y uno puede ir de misionero por todas partes del mundo, de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo, ¿no? Wow. Y bueno, tuve la oportunidad de salir el año pasado a un país bastante cercano. ¿A dónde fuiste? Estuve en Argentina. Ah, qué bien. Y bueno, fue una muy muy bonita experiencia. Realmente no esperaba estar allí, nunca me imaginé estar allí como voluntaria. ¿Cómo se siente ahí conociendo otras culturas, ¿no? ¿Cuál fue la tarea también que realizabas allá? Es muy interesante sobre las culturas, porque es un país vecino al nuestro y aún así es totalmente diferente su cultura. Entonces hay un proceso en cada lugar al que uno va como voluntario. Yo solamente he ido a uno, ¿no? Pero hay otras personas que han ido a muchos otros lugares y se sabe, ¿no?, que hay todo un proceso de adaptación. Cuando vas conociendo una nueva cultura, ¿no?, te vas adaptando, te vas adentrando. Lo que hice en Argentina fue trabajar como preceptora. Ajá. En el hogar de señoritas de la Universidad Adventista del Plata. Interesante. Ahora, ¿cómo es que al trabajar un año de prácticamente manera gratuita, cómo es que te ayuda? Porque muchos lo pueden interpretar como, podrías haber hecho otra cosa más. Quizás perdiste productiva. Tu tiempo. Claro, probablemente perdiste tu tiempo. Un año trabajando gratis. ¿Qué es lo que uno aprende y lo que uno gana? Muchas personas, ¿no?, te preguntan eso. Pero ¿cómo vas a donar un año de tu vida que podrías estar ganando dinero, podrías hacer otras cosas? En primer lugar, esa es la diferencia de un trabajo voluntario. Tú se lo entregas ese tiempo a Dios, ¿no? Tú le entregas ese tiempo a Dios y a la comunidad. Uh-huh. es una experiencia muy, muy enriquecedora. Tú sales más beneficiado que las otras personas porque aprendes no solamente cultura, aprendes un nuevo trabajo, ¿no? El que te van a dar. Conoces gente de otros lugares. Por ejemplo, allá estaba en Argentina, pero conocí a gente, a personas de muchos otros lugares también. Wow. Entonces fue interesante. Muy bonito. Brian, si tuvieras la oportunidad de ir a alguno a otro país, ¿dónde irías así si tuvieras la oportunidad de ser misionero? La verdad, yo tengo enfocado un país y la cual me gustaría ir es Ecuador. Okay. He estado viendo fotos, imágenes, y aparte de ser un lugar muy bonito, mucha gente necesita ayuda, ¿no? Y mucha gente necesita también recibir lo que es la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo es que estas actividades de servicio misionero voluntario puede ayudar a un joven? Bueno, como Nara lo dijo, para ella fue una experiencia muy linda, pero también una experiencia formativa, ¿no? Entonces, todos nuestros jóvenes en la iglesia pueden acudir a esto, ¿no? A el trabajo voluntario, acceder, como lo dijo ya Nara también, no solo a un país vecino. Yo entiendo ahora que tenemos jóvenes de aquí, de Bolivia, que, por ejemplo, están en Egipto haciendo trabajo voluntario, ¿no? Entonces, obviamente, su transformación en la expectativa que ellos tenían va a ser inmensa, ¿no? Pero también ellos van a mirar de diferente panorama el mundo, ¿no? Tú quieres colocar tus dones, tus talentos al servicio de Dios y quieres donar parte de tu tiempo para servir un año o más tiempo. Bueno, ingresa a nuestra página encuentreunaiglesia.com. Allí vas a poder ubicar cuál es la iglesia más cercana a tu domicilio y pedir más información referente a este proyecto. Te invitamos a que seas parte de esta aventura. ¿Les parece si oramos para iniciar este tema tan importante como es el método de Cristo, ministrar como Jesús? Vamos a orar. Querido Dios, una vez más nos dirigimos a ti para pedirte que puedas ayudarnos a través de tu Espíritu Santo a entender cómo Jesús atendía a las personas y así nosotros aprendamos cómo debemos relacionarnos y atender nuestra sociedad. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Eber Piñeiro, yo ya sé que usted está listo para poder compartirnos el contenido, el marco temático de este tema. Así que, pastor, por favor, cuéntenos de qué vamos a hablar en este tema. Qué grato, amigos, encontrarnos nuevamente por medio de la señal de Nuevo Tiempo. Ustedes saben, señal de esperanza. Este programa semanal tiene hermosos temas para compartir con todos los que siguen la sintonía de Nuevo Tiempo. Sea que estés con tu tablet, tu computador, tu celular, tu televisor, en la radio, tú sabes que Nuevo Tiempo es tu mejor compañía. Esta semana tocamos el tema sobre cómo el Señor Jesús ministraba a las personas y cómo nosotros podemos aprender a acercarnos a las personas para mostrarles el amor de Dios. En resumen, hablaremos del método de Cristo para servir a los demás. Un pasaje inspirado dice: solo el método de Cristo será el que dará el éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Demostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. Eso se encuentra en un libro muy hermoso, Ministerio de Curación, en la página 102. La vida de Jesús da testimonio del inmenso amor de su Padre. Cada milagro de curación revela el amor del Padre. Cada vez que en la Biblia se muestra que se liberaba a un individuo poseído por el demonio, eso nos habla del amor del Padre. Cada vez que Jesús alimenta al hambriento, consuela al afligido, perdona al culpable, fortalece al débil, corta las cadenas del pecado o resucita a los muertos, se estaba revelando el amor del Padre. Esta semana exploraremos cómo nuestra iglesia puede ejemplificar el amor de Cristo en nuestra comunidad. Descubriremos principios bíblicos en la vida de Cristo que definen de qué se trata la vida en la comunidad de fe. La iglesia es el cuerpo de Cristo y ministra en el nombre de Jesús y revela el amor de Dios, satisface las necesidades en todas partes. ¿Qué les parece? Vamos con Rolly y sus invitados a profundizar este maravilloso tema. Acompáñennos. Muchas gracias, pastor, por esa valiosa información. Vamos a continuar con nuestro programa y estábamos hablando algunas cosas acerca de lo que hace un joven cristiano. Pero ahora mismo compartimos con ustedes algunos papelitos donde queremos que nos cuenten alguna experiencia. Así que vamos a comenzar por Brian. Puedes mostrar allí en la cámara, por favor, aquello que te tocó. ¿Qué es lo que tienes que contar? ¿Puedes leerlo, por favor? Alguna vez, la pregunta es, ¿alguna vez alguien hizo algo por ti? Estuve pensando al darme la pregunta y se me vino una historia a la mente, que me pasó, la verdad, obviamente. Resulta que cuando yo estaba ingresando a la iglesia, cuando nuevamente nuestra familia estaba volviendo a la iglesia, una hermana muy querida, que hasta hoy es una hermana muy querida de la iglesia, fue quien decidió becarme en el colegio adventista. Decidió ayudarte, decidió, ¿no? Para ayudarme que estudies. Completamente en el colegio adventista. ¡Wow, qué lindo! Entonces yo con esa hermana me siento muy agradecido, tal vez por ella yo fui el que me acerqué más a Dios, y entonces estoy muy agradecido con ella y con Dios, ¿no? Y tal vez esa ayuda pequeña o grande que te hizo esa persona te ayudó para que hoy estés ya no en el colegio, sino continúes tus estudios en una casa superior de estudios adventistas, en una universidad, ¿no? Entonces, qué bueno. A veces uno no imagina, ¿no?, que apoyando a alguien puede marcar su vida para siempre. Nara, ¿qué te tocó a ti? Mi papelito dice, cuenta una experiencia de ayuda al prójimo. Bueno, me gustan bastante las actividades de servicio en la iglesia. Y les había contado un poco sobre el servicio voluntario adventista, que es un proyecto de unos 6 meses, un año o más, ¿no? Okay. Pero también hay proyectos que tiene la iglesia que son más cortitos. De 2 semanas, ¿no? Quizás un poquito más. Y se las llama Misión Caleb. Y son muy, muy bonitas esas actividades porque las personas tienen esa disponibilidad de tiempo, ¿no? De unas 2 semanas para ayudar. ¿Y de qué se trata? De estar en algún lugar sirviendo a la comunidad. Generalmente en las mañanas se va a visitar a las personas, estudiar la Biblia. Uh-huh. En la tarde se hace algún servicio comunitario, como pintar la plaza, ¿no? O ayudar en alguna construcción. Y en las noches hay una campaña de evangelismo, ¿no? O sea, el día a full. Sí, sí. Siempre terminamos muy, muy cansados, ¿no? Porque, y de paso algo muy bonito, a veces comíamos en casas de algunos hermanos, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena en diferentes lugares. Entonces andábamos desayuno acá, luego actividad acá, almuerzo allá, ¿no? Era muy, muy bonito. Entonces, algo que ha marcado en mis experiencias de voluntariado, en mis vacaciones, ha sido Misión Caleb. Qué bueno, qué linda experiencia de ayudar a las personas, ¿no? Dedicando tiempo entero, ¿no? Tiempo entero para ayudar a nuestra sociedad. Pastor, ¿qué le tocó a usted? Aquí mi papelito dice, ¿de qué manera ayudas a un anciano que vive solo? Tal vez no tuve la oportunidad de compartir con otras personas que son ancianas, pero tuve la experiencia propia en mi familia, ¿no? Mis papás eran prácticamente ancianos cuando me tuvieron, así que me encantaba cuando volvía a casa ayudar a mi padre en el sentido de afeitarse. ¿Por qué? Porque él sufría de una enfermedad del Parkinson, entonces él temblaba de las manitos y era una pena verlo, ¿no? A él afeitándose solo y a veces se cortaba la carita y algo. Entonces me encantaba ir a casa, sentarme con mi padre y afeitarlo, ¿no? Sacarle toda la barba, ayudarle en esas cosas, y eso me gratificaba mucho, ¿no? Qué linda experiencia, pastor. Nosotros tenemos diferentes maneras de ayudar y experiencias propias que hemos tenido de cómo hemos ayudado a personas. Ahora, esa manera de ayudar a las personas creo que ya viene, ¿no? Cuando vemos a una sociedad sufriendo, la necesidad de hacer algo en favor de ellos, aunque nuestra sociedad cada vez está más egoísta. Pero el ejemplo más claro lo vemos en Jesús. Y ahí va mi pregunta. En la vida de Jesús, ¿cuál era el método de cómo él atendía a las personas? Bueno, hay una frase muy conocida de una escritora, ¿no? Elena White. Ella dice que el método de Cristo para llegar a las personas era atender sus necesidades, simpatizar con ellas, ¿no? Y después de haber compartido momentos agradables con estas personas, les decía, síganme, ¿no? Qué interesante. Conózcanme. Entonces, ese es el método, ¿no? No podemos llegar directo a las personas y decirle, mira, quiero que hagas esto, mira, quiero que pienses de esta forma, o que ahora conozcas a Jesús, ¿no? Primero, tenemos que amar a las personas, tenemos que hacer algo por ellas, ¿no? Mostrarles con nuestra vida misma, uh-huh, que, ¿qué es amar a Jesús? Y Brian, ¿cómo es que se diferencia en el tiempo de Jesús la atención que él daba a las personas con la atención que los líderes religiosos daban a las personas? Bueno, como la anterior vez cuando estuve aquí dije que una persona en su vida nunca va a poder alcanzar la plenitud que tuvo Cristo, ¿no? Uh-huh. Entonces imagínense cómo él trataba con las personas, como dice Elena, con quien deseaba hacerles bien. Él sacaba lo mejor de las personas. Así sea una persona que esté fracasando, una persona que esté en lo peor, ¿qué era lo que él hacía? Era sacar lo mejor. Y qué muchas veces los religiosos de hoy, incluso los pastores, les intentan sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Y solamente ¿con quién podemos lograr eso? Con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Qué interesante. Hay textos bíblicos como, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 3 y 14, si me pueden ayudar, que hablan acerca de que Jesús trataba bien a las personas, pero también les da una orden a sus discípulos, una recomendación a sus seguidores de cómo debían ser en este mundo. ¿Alguien tiene este versículo, si me puede ayudar? Mateo 9, 13. No, Mateo capítulo 5, versículo 13. Aunque Mateo 9, 13 también nos ejemplifica, ¿no? La misión de Jesús. Si podemos comenzar capaz con Mateo 9, 13. Ok, Mateo 9:13 dice así: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, vamos a, después de estos consejos, en base a lo que Jesús dijo, vamos a ver cuál es la tarea que Jesús dejó a sus seguidores. Por eso te invitamos a que no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo y enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Continuamos aquí en el programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía de Nuevo Tiempo. Antes de continuar con el desarrollo de nuestro programa, quiero invitarte a que puedas solicitar este curso bíblico ya mismo. El curso Entre Familia tiene temas interesantes para ti que estás soltero o para ti que estás casado o tal vez estás pasando por un problema complicado allí en la familia. En este curso podrás tener temas como, por ejemplo, cómo realizar un presupuesto familiar y cómo administrar las finanzas. Otro tema interesante que verás en este curso será cómo afrontar el tema de los celos y no hacer que ellos destruyan nuestra familia. ¿Te interesaron estos temas? Déjame decirte que hay otros 13 temas más interesantes que puedes encontrar en este curso totalmente gratuito. Ingresa a nuestra página estudielabiblia.com y si quieres estudiar ya mismo desde tu teléfono a través del WhatsApp con nuestra asistente virtual, ingresa a nuestra página adv.st/estudiar la Biblia. Este curso es totalmente gratuito gracias al proyecto Ángeles de Esperanza. Amigos, continuamos y Narita había leído un texto muy interesante. Me gustaría que lo puedas volver a leer para que nuestros amigos que están ingresando ahora a la transmisión puedan ver en qué se basaba el ministerio de Jesús. Ok, Mateo 9:13 dice así: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué interesante, ¿no? La misión de Jesús era, no vino por justos, vino por pecadores. A diferencia de los religiosos políticos de la época de Jesús, estas personas buscaban sus propios intereses, ¿no? Buscaban quizás hacerse más conocidos, y en realidad estas personas tenían un concepto un tanto diferente de lo que era el amar a Jesús, el conocer a Jesús, ¿no? Ellos pensaban que era pecado o estaba mal acercarse a las personas que tenían necesidades, que tenían alguna enfermedad. Entonces, esto llamó mucho la atención sobre la persona de Jesús, porque él se acercaba a las personas que estas personas religiosas muy, muy conocidas, muy influyentes, no se acercaban. Y la religión es eso, ¿no? Acercarse a las personas, ayudar al pobre, al necesitado. Jesús no evadía a las personas, Jesús los confrontaba, los iba a atender sus necesidades y después le decía, sígueme, como mencionaste anteriormente, Narita. ¿Qué más nos dejó de enseñanzas Jesús? ¿Qué enseñanzas y qué orden nos dejó Jesús? Jesús en su palabra, Él nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Pero una es que nosotros podamos compartir con las personas así como Él compartió con las personas en su tiempo. Como usted dijo, Él mostraba sus necesidades, Él atendía, sus necesidades, Él le mostraba simpatía y sacaba lo mejor de cada uno. Imagínese, ¿a usted, pastor, le ha sacado a alguien lo mejor? Tal vez no, ¿no? Entonces Jesús era el único que podía hacer que las personas se desenvuelvan totalmente, y por eso es que muchas personas empezaron a hablar en ese tiempo, ¿no? Pastor, hay un versículo, Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14, que nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y Exacto. somos la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Justamente quería mencionar eso, porque Brian acaba de mencionar algo interesante, y Nara también, que Jesús no miraba a las personas, no hacía acepción, sino más bien Él se acercaba con todas las personas. Y una vez que Él estaba con ellas, les hacía sentir bien, ¿no? Y ahí el texto de Mateo 5:13 es interesante, cómo las palabras que Jesús usa motivan a la persona, ¿no? Porque dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Mateo 5:13. En el versículo 15 dice, ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. Les dice, miren, ustedes son la sal de este mundo, ¿no? Ustedes son la luz, ¿no? Él usa cosas del momento para poder motivar a las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que en el comentario de la lección nos cuenta un poquito de historia y nos dice que la sal para aquella época era lo más valioso que había, ¿no? Era como una moneda, un intercambio, ¿no? Exacto. Inclusive era usada así, ¿no? Como moneda. Entonces Jesús no solo se juntaba con las personas, sino les hacía sentir importante, vamos a decir así, que valían mucho, ¿no? Como la sal, que podían, a pesar de dónde estaban, ser luces, ¿no? No como los religiosos, y lo dijo Narita, ¿no? De esa época, entre comillas, los religiosos, porque ellos decían, no, hay que apartarnos de los pecadores, ¿no? Interesante. Creo que, por ejemplo, esta situación que estamos viviendo en nuestro mundo, el tema de la pandemia, el aislamiento y la necesidad de las personas, está sacando lo mejor de las personas, pero también está sacando lo peor de las personas. Y ocasiones como estas creo que son ideales, donde debemos mostrar el amor que está en nuestro corazón, ¿no? Es acá donde creo que resalta mucho el mensaje que Dios nos dice, ustedes son la luz del mundo. En medio de un momento tan oscuro que está viviendo nuestro planeta, ustedes son llamados a iluminar cada rincón, cada lugarcito donde está faltando amor, donde se está buscando ayuda. Hay una frase que me gustaría compartir, es bien claro cortita, sí. Pero me llamó mucho la atención, hablando sobre la luz del mundo, ¿no? Que Jesús está diciendo, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Dice, la luz no evita la oscuridad, la luz brilla en la oscuridad. Wow. Entonces nosotros, es muy claro, ¿no? Nosotros no debemos evitar la oscuridad, no debemos evitar los problemas. Por ejemplo, estamos pasando constantemente por situaciones difíciles, y nosotros, en vez de evitarlos como cristianos, ¿qué podemos hacer? Podemos ir hasta esa oscuridad y brillar, ¿no? Brillar para aquellas personas que también están pasando por oscuridad. Qué interesante. Creo que cuando vemos las palabras de Jesús, nos motiva a que tenemos que hacer algo en favor de nuestra sociedad. A propósito, hemos estado viendo diferentes iniciativas de la Iglesia Adventista en favor de la comunidad. En diferentes países se han empezado a recolectar cientos y cientos de toneladas de alimentos, donaciones que se han enviado a diferentes lugares. Y también de manera personal, creo que muchos de nosotros hemos estado ayudando, ¿no? El pastor Elías contaba hace poco que estuvo ayudando a algunos familiares, pero estoy seguro que en esta cuarentena todos hemos hecho algo en favor de otras personas. Ahora, pasando a otra área, Jesús se relacionó con personas que a veces uno no esperaba que se relacione. Como por ejemplo, vemos que él se relaciona con un centurión romano y con un escriba judío. Es interesante cuál es ese contacto que tiene con el centurión. ¿Y cómo es que después termina elogiándolo de una manera impresionante? ¿Ustedes pueden contarnos algo al respecto? ¿Puedo hablar? Adelante, bueno, algo interesante de Jesús es que él extraía lo mejor de las personas, ¿no? Y justamente de las personas que quizás eran vistas como despreciadas, como que no merecían el favor de las personas, la atención de las personas. Él le daba toda la vuelta, ¿no?, a esa situación, y sacaba no solamente para que la persona se sienta bien, sino para que la sociedad, la comunidad, se dé cuenta de que todos eran valiosos, ¿no? Y es justamente lo que había pasado con este comandante militar romano, ¿no? ¿Cómo se habría sentido este comandante cuando Jesús dijo que no había visto a una persona con tanta fe como este hombre? Permítame compartir un poco más acerca de esta historia que encontramos en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. El comandante o el centurión romano se acerca a Jesús y le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dice: bueno, vamos, yo lo voy a sanar. Esa predisposición de Jesús, ¿no?, de ir a sanarlo. Lo que me gusta es la respuesta del centurión, que le dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y si le digo a uno, ve, él tiene que ir. Y si le digo a otro, ven, él tiene que hacer eso. Y Jesús, al oír esto, se maravilló y les dijo a todos los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo que nosotros encontramos en esta historia es que Jesús aborda a las personas de manera diferente con cada una, ¿no? Y con este centurión romano termina elogiándolo. Pero es increíble también cómo una persona que no era cristiana responde de una manera muy inteligente y al mismo tiempo de una manera muy respetuosa al llamado que Jesús le estaba haciendo. Miren, me llama la atención lo que la lección dice en una declaración ahí, ¿no? La declaración de Jesús a un comandante militar romano fue revolucionaria. Nadie esperaba, wow, que Jesús actuara de esa manera con alguien que, entre comillas, para ese momento de la historia o para esas circunstancias, no merecía ni siquiera, ¿no?, la atención ni el perdón divino, vamos a decir así, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos rescatar de esto, ¿no? Incluso tenemos la historia cuando Jesús conversa con el escriba, ¿no?, y hacen un diálogo y Jesús le dice: ¿sabes qué? No estás lejos del reino de los cielos. Y al centurión le dice: amigo, yo sé que no eres cristiano, no has leído la Biblia, pero nunca he hallado tanta fe como la tuya. Esto me hace acuerdo que probablemente hay personas fuera de nuestra iglesia que tal vez tienen más fe que nosotros en base a aquello que saben, aquello que conocen. Ahora, hay algunas personas que piensan así: no, la idea es que nosotros vayamos y contemos la verdad. No importa la manera, ¿no? O sea, la verdad tiene que ser contada y listo. ¿Es así realmente cómo funcionan las cosas o el mensaje del Evangelio? ¿Qué podemos aprender también de manera cómo Jesús trataba a las personas? Lo que la lección resalta, y hay una palabra que me gusta, es extraer. Okay. Que era lo que hacía Jesús. Era extraer lo mejor de las personas. Jesús tenía la capacidad, la lección dice que Jesús tenía la capacidad de obtener lo mejor de cada persona. Y hay pocas personas que logran eso, ¿no? Extraer lo mejor de las personas. Y como usted dijo, que tal vez fuera de la iglesia, gente que no conocemos, tiene más fe que nosotros. Y esa es una realidad muy triste, la verdad, porque ni siquiera los miembros de la iglesia tenemos tanta fe, ¿no?, como otras personas que allá afuera. Y cuando Dios las llama, ellos van a atender así como lo hizo el centurión. Así como el escriba también atendió al llamado de Jesús y fue tan, de una manera tan linda, fue elogiado. Creo que Jesús cuida la manera como va a tratar a cada persona, ¿no? Ahora, él satisfacía, como ustedes decían, ¿no?, él satisfacía las necesidades de las personas y buscaba extraer lo mejor de ellas. ¿Qué tipo de necesidades hoy ven que hay en nuestra sociedad, en las personas que ustedes han conocido, en sus amigos que tienen? ¿Cuáles son las necesidades que encontramos en las personas? Porque muchos llegan a decir así, ¿no?, las personas necesitan de Dios. Pero la persona no sabe qué necesita de Dios. En realidad tiene otro tipo de necesidades. ¿Ustedes podrían dar algunos ejemplos de esas necesidades que las personas hoy en día tienen? Hay muchas. Me gustaría que ustedes citen algunos ejemplos. Creo que son como necesidades disfrazadas, ¿no? Sí. Que están tapando la verdadera y más grande necesidad. Justamente el año pasado, en mi experiencia en el voluntariado, conocí a una amiga. ¿Sí? Que también fue voluntaria, y ella estaba pasando y sigue pasando actualmente por una situación de depresión. Nunca en mi vida había estado tan cerca, había compartido tantos momentos con una persona que estaba pasando por una depresión real, y a mí me sorprendió que cómo afecta, ¿no? Cómo afecta el tener pensamientos depresivos, y es una necesidad mental, ¿no? Una necesidad sentimental quizás también, pero una necesidad espiritual sobre todo, ¿no? Qué interesante. Entonces, una forma de decirle a esa persona que Jesús te ama es acompañar a esta persona en estos momentos de soledad, de depresión, de muy difíciles, ¿no? Wow. Narita, yo sé que estudiaste ahí dentro de la facultad incluso algo relacionado a psicología, ¿no?, un poco de esas cosas, y esto nos ayuda, ¿no? Y hay muchos profesionales, por ejemplo, en la iglesia que podrían apoyar a una persona con depresión. Y Pastor Elías, Brian, hay gente hoy, y este índice está subiendo, de gente con depresión. Incluso se han hecho series en base a este tipo de enfermedades, ¿no?, esos trastornos. ¿Qué otro tipo de necesidades ustedes ven que hay en nuestra sociedad? Justamente otro tipo de necesidades que, igual como dijo Anelita, son necesidades disfrazadas, ¿no? Ajá. Muchas personas dicen, necesito de Dios, pero en realidad tienen problemas familiares, pueden tener problemas familiares, problemas económicos, pero en el fondo tú pareces que no necesitas de nada, que lo tienes incluso todo, pero tu corazón sabe sí que necesitas algo. Pastor, el corazón sabe que tú necesitas de Jesús. Y claro, hay que abrir nuestro corazón, y para eso estamos nosotros, los cristianos, los jóvenes, los pastores, que tenemos que dar palabras alentadoras, como dice la lección, palabras llenas de gracia, que marquen y que penetren en la oscuridad como lo hace la luz, ¿no? Pastor, ¿qué otro tipo de necesidad también encontramos? Ya encontramos, por ejemplo, el tema de la depresión, para ser más específicos, ¿no? Puede ser una familia, como dice Brian, que tenga una necesidad familiar, que se está separando, por ejemplo. Esa es la necesidad que está en ese momento, ¿no? A veces la persona, si yo le llevo un estudio bíblico, no, yo no quiero saber de Dios. Lo que yo quiero es salvar mi familia. Yo no quiero avanzar un estudio bíblico. Lo que yo quiero es que me ayuden a salir de la depresión. ¿Qué otras cosas más podemos encontrar en nuestra sociedad? Bueno, si nosotros miramos cómo está nuestra sociedad ahora, las personas necesitan no solo ser sanadas en el espíritu, ¿no?, en su alma, sino físicamente también, ¿no? Es verdad. Entonces, esa es una y la principal, creo, necesidad ahora de ser atendidas, ¿no?, de que las personas podamos hacer algo por ellas. Entonces, aquí en nuestro país se ha estado solicitando donación, por ejemplo, del plasma, ¿no?, para que otras personas puedan ser sanadas. Entonces, hay necesidad ahora de la salud, ¿no? Y Jesús atendía esto también, ¿no?, con ellos. No solamente los impulsaba, no solamente les decía palabras bonitas que los motivaba para que ellos puedan ser fieles y seguir adelante, sino que también atendía una necesidad física de las personas. Correcto. Y el libro de Mateo capítulo 9 nos habla acerca de eso. En el versículo 1 y en adelante nos habla acerca de un paralítico que estaba tendido sobre una camilla, y cuando Jesús lo vio, Jesús le dice: levántate, tus pecados te son perdonados, y lo sana. Y más adelante también vemos en el libro de Marcos capítulo 5 que Jesús sana a una mujer con flujo de sangre, que lo toca y dice: ¿quién me ha tocado? ¿No? Y era la mujer, y la mujer al sentir vergüenza le dice lo que había pasado, y Jesús le dice: vete, hija mía, tus pecados te han sido perdonados. Y al instante ese flujo de sangre que tenía se había detenido. La enfermedad, la necesidad física había sido restaurada. Yo creo que uno de los errores a veces que cometemos como iglesia o como jóvenes es que cuando queremos enseñar a las personas de Jesús, queremos ir directamente con la palabra, ¿no? Queremos enseñarles, bueno, hay que convertirse. Y a veces ni sabemos cuáles son sus necesidades físicas. Hay algunas que me gustaría mencionarlas. Por ejemplo, hay personas en este momento que quieren aprender a bajar de peso. Hay personas que quieren aprender a dejar de fumar y están buscando alguna ayuda, están buscando algún apoyo. Entonces, después de los consejos que vamos a ver a continuación, me gustaría que podamos dar algunas ideas de qué cosas la iglesia puede hacer para ayudar a la sociedad. Entonces, amigos, ustedes también quieren participar de esto. Después de los siguientes consejos, estaremos viendo más ideas de cómo, como jóvenes y como iglesia, podemos ayudar y atender las necesidades de nuestra sociedad. No te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Continuamos con el programa Código Abierto y hoy estamos hablando de un tema interesante: cuál era el método de Cristo y cómo Él ministraba a las personas. Lindos ejemplos son los que Él nos dejó y que debemos seguir al relacionarnos con las diferentes personas. Por eso en este programa te queremos invitar a que prestes mucha atención en cada consejo, en cada versículo que leemos, porque lo que queremos es que a través de nuestro testimonio en el día a día las personas sepan de que nuestra vida ha sido cambiada a través del poder de Jesús. ¿Cuál era el enfoque del ministerio de Jesús? La lección de esta semana nos está mostrando un triple ministerio. Jesús enseñaba, Jesús predicaba y Jesús sanaba, ¿no? Y estos tres eran muy importantes, pero había uno que era esencial, ¿no? Es interesante porque el libro de, no sé si nos puedes ayudar ahí con el texto, Mateo 9:35 nos habla acerca de lo que Jesús estaba realizando en su ministerio, ¿no? Lo reduce en aquello que tú estabas mencionando. Creo que si lo aplicamos con la palabra de Dios queda muchísimo, muchísimo mejor para que nuestros amigos vean cómo se enfocaba el ministerio de Jesús. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El ministerio de Jesús era integral, ¿no, Narita? Es decir, él hacía no solamente una tarea. Era un plus. Interesante. Estaban siempre las tres cosas. Ahora, Brian, ¿cuál era allí el enfoque, ¿no? Él hacía varias cosas, pero ¿cuál era el centro de su ministerio? Yo creo que, como dice la lección, hacían tres cosas, ¿no? ¿Sí? Enseñaba, predicaba y curaba. Yo creo que el curar era como, no era el enfoque principal, sino el enfoque principal que era la enseñanza que él daba y lo que es la predicación. Uh-huh. Y justamente le quiero leer un versículo que está en Juan 10:10. Claro que 10, sí, claro que sí. Que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son unas palabras muy claras de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice? Que Él va a venir a darnos una vida en abundancia. Él va a venir a darnos una vida de felicidad, una vida llena de bendiciones. No solamente de curación, sino llena de bendiciones, de enseñanzas. Y para que nosotros también compartamos con las personas lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho por nosotros. Hablando de ese tema, Jesús estaba sanando, Pastor Elías, muchas personas, ¿no? Y eso nosotros lo vemos en Marcos 1:32, que Jesús estaba sanando varias, pero varias personas de diferentes enfermedades. Y entonces, cuando esto empezó a hacerse noticia, más personas comenzaron a buscar a Jesús. Normalmente, el día de Jesús era durante todo el día, él estaba sanando y enseñando. Pero en esta ocasión, ya se había puesto el sol, y en vez de que la gente se retire, dice la Biblia que más personas llegaron. Y es interesante porque la Biblia relata que Jesús decidió alejarse de estas personas que estaban buscando sanidad. Tal vez dentro de la lógica humana, pastor, uno llega a concluir y dice, ¿cómo Jesús va a dejar allí a las personas que lo estaban buscando? ¿Cómo conciliamos esta historia? Bueno, es interesante ver que Jesús atendía las necesidades de las personas, tanto físicas como emocionalmente, pero no era la prioridad, ¿no?, que Jesús tenía. Porque aquí en el versículo de Marcos 1, capítulo 36, 37, dice así, y permítanme leer, dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Está bien, voy a sanar, voy a atender sus necesidades, pero mi principal función a lo que yo vine es para predicarles, ¿no?, acerca de la salvación, ¿no? Entonces, ¿tenemos que atender las necesidades físicas, las necesidades de las personas? Sí, como cristianos sí, pero la principal función de una iglesia, vamos a decir así, ¿no?, es predicar, ¿no?, el evangelio de Cristo, es predicar la salvación. Qué importante es y qué peligroso puede ser, Narita, Brian, si nosotros solamente como iglesia, como jóvenes, nos dedicamos a atender a la sociedad y olvidamos predicar el evangelio. Lo primordial, ¿no? Dice la lección que Jesús no era un mero obrador de milagros fantásticos, ¿no? Lo que hoy vemos mucho, ¿no?, en nuestra sociedad. Vemos, hay algunos grupos de personas, algunas otras iglesias, ¿no?, que le dan mucha prioridad a la sanación, ¿no?, a las obras milagrosas. Y no es que esté mal, ¿no? Claro, no está mal, no está mal. Venga por su milagro. Venga aquí que le vamos a curar, ¿no? Y está bien buscar la sanación de las personas, el ayudar, el contribuir a la sociedad con las enfermedades, pero el punto principal es la salvación. El punto principal siempre va a ser llevar a las personas a Jesús. Qué interesante. Y creo que Brian, ahí como jóvenes, no hay que olvidarnos, ¿no?, de que aquello que... hay muchas ideas que los jóvenes generan, ¿no? Pero todo eso, cuando ayudamos a la sociedad, debe ser complementado con un mensaje claro, ¿no?, de traer a las personas hacia Jesús. Claro, justamente para eso existen también las campañas evangélicas que uno hace en las iglesias, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que hace? No solamente llevar la predicación, sino atender necesidades de salud. En el Club de Conquistadores, cuando hacíamos campañas evangélicas, entrábamos con salud, le llevamos salud, lo que es medicina, ropa, ayudar. Pero aparte de eso, el foco principal era poder compartir con esas personas, hablar un poco de Jesús para que ellos los conozcan, ¿no? Pastor Elías, el libro de Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y entonces Jesús le responderá a estas personas, de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pastor, en base a todo lo que hemos hablado, ¿no?, y en base de todo lo que incluye la religión y lo que vivimos dentro de la iglesia, ¿qué es lo que le importa a Jesús? ¿Qué es aquello que Él espera de nosotros como iglesia y como jóvenes cristianos? Bueno, voy a agarrar textos de ahí del mismo capítulo de Mateo 25, pero yo también quiero leer el versículo 34 y 35, dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Nosotros como cristianos que hemos aceptado a Jesús, tenemos el deber de satisfacer lo que le importa a Jesús, que es atender a nuestro prójimo, amarlo, apreciarlo en todas las áreas. Predicar es nuestra prioridad, pero también atender a los demás. ahora que hay muchas personas pasando necesidad, ¿por qué no dejar la comodidad de nuestro hogar, tal vez no para salir, pero para preparar algo y enviar para esas personas que están necesitando? Esta es nuestra oportunidad. Por eso hoy quiero invitarte a que tú puedas de manera creativa decirle a Jesús: Señor, ayúdame a hacer algo por ti. No solo estudiar la palabra cada día, no solo predicar, sino hacer algo más por mi prójimo también. Mientras tú meditas, mientras tú piensas, yo quiero invitarte a que tú puedas escuchar esta hermosa melodía que hemos preparado para ti también. Y después de esto, haré una oración especial por cada uno de nosotros. Solo yo, todo fue de a poco, te fui dejando a un lado, ya no quise escuchar tu voz. Me fui convirtiendo en un ser humano que vive día a día sin tu amor. Y aún sabiendo que sin ti nada es igual, me fui conformando hasta que vi que no podía más. Tu presencia a mi vida le daba color, tu presencia a mi vida le daba amor. Cuando no estás, mis problemas se agigantan, mis errores me oscurecen, todo se vuelve tan confuso, todo en mí se desvanece. Cuando no estás, todo se hace tan difícil, me preocupan tantas cosas, y me olvido de que un día lo imposible tú hiciste. Y esto me pasa muy seguido, que me olvido de tu amor, de lo que has hecho en el pasado, ya mi mente se olvidó. Quiero descansar en ti. Toma mi cruz. Aquí en mi interior, en mi sangre soy opuesto y pecador. Es aquí donde tu gracia me enseña que no hay nada que pueda separarme del Creador. Siento que me acusa una voz recordándome que fui demasiado lejos para ahora volver. Cuando no estás, mis problemas se agigantan, mis errores me oscurecen, todo se vuelve tan confuso, todo en mí se desvanece. Cuando no estás, todo se hace tan difícil, me preocupan tantas cosas, y me olvido de que un día lo imposible tú hiciste. Cuando no estás, mis problemas se agigantan, mis errores me oscurecen, todo se vuelve tan confuso, todo en mí se desvanece. Cuando no estás, todo se hace tan difícil, me preocupan tantas cosas, y me olvido de que un día lo imposible tú hiciste. pasa muy seguido, que me olvido de tu amor, de lo que has hecho en el pasado, ya mi mente se olvidó. Quiero descansar en ti. Toma mi cruz. Después de esta hermosa melodía, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar los ojitos y vamos a hablar con nuestro Dios. Querido Padre, gracias Señor porque viniste a este mundo para mostrarnos, para enseñarnos de cómo debemos predicar tu evangelio. Nuestra predicación no solo tiene que ser hablada, no solo tiene que ser con tu palabra, sino también con nuestros actos. Tú nos mostraste, Señor, enseñaste tu palabra, predicaste tu palabra, sanaste a las personas. Ayúdanos a hacer lo mismo por ti, Señor. Que ese ministerio que tú tuviste en esta tierra pueda ser el nuestro ahora, Señor. Te lo suplicamos, por favor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hora de actuar, hora de colocar en práctica todo lo que hemos estudiado, y lo que hoy hemos aprendido es que Jesús ministraba a las personas atendiendo sus necesidades. La pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo tu iglesia ahora puede atender las necesidades de la sociedad? Ustedes saben que siempre preguntamos a nuestros invitados, así que les voy a pedir a ustedes que me den una idea, ¿está bien? De un ministerio que la iglesia puede hacer en favor de la sociedad. Hay diferentes que iglesias ya han creado, ya han hecho, ¿está bien? ¿Quién quiere ser el primero en compartirnos un ministerio que la iglesia puede realizar para ayudar a la sociedad? Hay un ministerio, pastor, que me llama mucho la atención, que es ASA. Uh-huh. Asociación Solidaria Adventista. Okay. Lo que ahí encarga es ayudar a las personas necesitadas, ¿no? Llevarles víveres, diferentes cosas, cosas que una persona necesita. Y no solamente eso, sino también predicarle, ¿no? Pueden llevar el mensaje. Interesante. ¿Qué otro ministerio, qué otra área de la sociedad la iglesia debería atender? Nosotros podemos crear, ¿no?, nuevos ministerios. Claro que sí. Sí. Uno del que participé un tiempo se llama Ayuda Urbana. Una de las cosas, de sus propósitos, es reintegrar a las personas a la sociedad. Wow. Es muy, muy difícil, ¿no? Pero se puede comenzar por ir a buscar a las personas a la calle, y esas personas que están quizás sucias, que no tienen nada de comer... se empieza llevándole un plato de comida, ¿no? Es fácil, uno tiene que ponerse las pilas, cocinar quizás, no sé, 2, 3 platos más y salir, ¿no? Salir y compartir eso con otras personas que están en necesidad. Quiero aportar allí con otra idea, donde un grupo de jóvenes un sábado al mes llevaba un plato de comida, un plato de sopa a uno de los barrios más pobres de su ciudad. Y eso es un ministerio que las iglesias también pueden realizar una vez al mes, ¿no? Cada sábado los jóvenes tienen diferentes actividades, pero una que sea para el servicio comunitario e ir preparar una sopa, otra comida caliente y llevar a aquellas personas que están marginadas o que están necesitando de un plato de comida. Pastor Elías, ¿qué otra idea usted puede ayudarnos? ¿Qué otra cosa puede hacer la iglesia para satisfacer las necesidades de la sociedad? Bueno, hay algo que la iglesia ya creó y que los jóvenes podemos unirnos también, son los centros de influencia. Uh-huh. Que se han creado ahora, ¿no? No solo tenemos que atender las necesidades de las personas más pobres, sino también de las personas que, vamos a decir, que tienen dinero, ¿no? Pero que tienen otras clases de necesidades, ¿no? Decíamos al principio, por ejemplo, atender el problema del estrés, ¿no? Un problema psicológico. Entonces, en estos centros de influencia podemos atenderlos de esa manera también. Y tenemos muchos profesionales que podrían hacer de su profesión un ministerio. Por Exacto. Eso es que te queremos hablar a ti, sí, a ti que eres profesional, a ti que estás estudiando, estás en la universidad. ¿Por qué no colocas tus talentos al servicio de Dios y haces que tu iglesia pueda atender diferentes necesidades de tu comunidad? ¿Tienes ideas? Coloca allí. Coloca en los comentarios todas tus ideas, todas tus iniciativas. Aquí terminamos Código Abierto, pero te invitamos a que nos sigas en nuestro próximo programa porque estaremos hablando de otro tema muy interesante. No te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo. Aquí, solo por ahora, termina Código Abierto.